porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Primeros momentos del capitalismo industrial. En un principio, la expropiación del tiempo en el capitalismo industrial estaba referida de forma preferente a los obreros y al ámbito laboral, porque se trataba de convertir a antiguos campesinos y artesanos que tenían su propio manejo del tiempo, algo muy diferente al tiempo abstracto del capitalismo regido por el reloj, con su ritmo lento y pausado en el que se mezclaba la actividad productiva con la fiesta, el calendario religioso, el carnaval, el descanso, la vida en común. Los trabajadores y trabajadoras resistieron en este primer momento con la huida y el abandono de los sitios del trabajo, proclamando de manera implícita el derecho a la pereza, un principio prioritario en la resistencia a la proletarización. Cuando el capitalismo logró crear la primera generación de trabajadores asalariados, lo disciplinó en concordancia con sus intereses de valorización y de generación de ganancias y se empezó a regir por la célebre máxima: el tiempo es oro. En este segundo momento, los trabajadores habían sido sometidos y ya no luchaban contra el nuevo ritmo temporal, el del cronómetro, sino por el acortamiento del tiempo de trabajo, lo que indica que se había aceptado el nuevo ritmo temporal, abstracto y vertiginoso del capital, un componente fundamental de la lucha histórica de los trabajadores de todo el mundo. Cuando ya habían asumido su condición de asalariados, se centró en plantear la separación entre el tiempo de trabajo en el ámbito fabril y luego en todos los sitios de trabajo, oficinas, escuelas, hospitales, etc. Respecto al resto del tiempo, lo cual se expresó en la lucha por las 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso. Esta lucha generó importantes movilizaciones y épicas conquistas de la clase obrera, entre las cuales la más relevante, por el simbolismo que connota, es la del 1 de mayo. Con esa celebración se trataba de arrancar al capital un día al año, en el cual los trabajadores no estaban sometidos al ritmo infernal del despotismo del capital, y en ese día podían marchar, gritar y protestar o desarrollar actividades propias de la cotidianidad de los trabajadores. Fueron estos espacios externos al escenario de la fábrica, aunque ligados a la misma, en donde se gestó y se construyó una cultura obrera. Esa cultura disfrutaba su tiempo libre a su manera, jugando fútbol, tomando trago en la taberna, fundando bibliotecas populares, impulsando clubes contra el consumo del alcohol, fomentando la publicación de libros, periódicos, revistas, bla, bla, bla, bla, organizando salidas a las afueras de los pueblos, ciudades en compañía de las familias, bueno. Durante toda la época del fordismo, los trabajadores lograron mantener la separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Incluso en la época del estado de bienestar y de sus diversos remedios en todo el mundo, los trabajadores obtuvieron como una de sus conquistas fundamentales el derecho a disfrutar de vacaciones durante unas semanas del año. Para hacer frente a esta realidad, el capitalismo procedió a mercantilizar el tiempo libre de los trabajadores y convertirlo en tiempo de ocio, mediante el fomento del consumo individual y familiar y haciendo que ese tiempo estuviera regido por la lógica del capital, porque, por ejemplo, las vacaciones se disfrutan en hoteles, balnearios o playas en las cuales se despliega una actividad mercantil que genera ganancias. Por esa razón, Herbert Marcuse señalaba que una sociedad libre corresponde a un tiempo libre y a una sociedad represiva un tiempo de ocio. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche comenzamos con ya con un pequeño fragmento de un texto que vamos a estar leyendo esta noche, que se llama La expropiación del tiempo en el capitalismo actual. Y solamente 4 fragmentos que hemos elegido. Se hubiera encantado leerlo todo completo, pero pues por la cuestión del tiempo no se puede, ¿no? Pero bueno, es un texto en el que el autor analiza esta expropiación de los bienes en el mundo de hoy por parte del sistema capital, pero sobre el cual se reflexiona muy poco, y esto es a la expropiación del tiempo de la mayor parte de los seres humanos. Entonces, bueno, leímos este pequeño, es cuatro fragmentos que los vamos a estar combinando con esta banda llamada Axie Dance. Es una banda, bueno, que ya hemos puesto aquí de ellos. Y de hecho, este es un disco viejo del 2018, que son esos discos que se nos van quedando rezagados y nunca los podemos sacar, porque es un disco que son tres canciones, pero dura como 40, 45 minutos, pero esta noche decidimos hacerlos. Y bueno, pues esto se llama El Último Grito de la Naturaleza, parte 1, 2 y 3, y como ellos mismos explican, es una historia musical presentada en tres partes que entrelaza varios episodios de la historia humano, dogmas, supersticiones, con la relación entre el hombre y el planeta. Bueno, pues ahí está. Entonces vamos a estar escuchando esas tres canciones a lo largo de este programa, y lo estamos poniendo con estos también estos textos de la expropiación del tiempo en el capitalismo actual. Ojalá les guste. Pues no saben que música bonita para toda esta gente bonita que nos escucha. Entonces, pues nada más que súmalo. Vamos a escuchar las canciones y ya después solamente nos despediremos y nos escucharemos la próxima semana. Thank you. generalización de la expropiación del tiempo. En el mundo contemporáneo, la expropiación del tiempo se ha extendido a todos los ámbitos de la vida y no se limita como antes al terreno laboral. En el capitalismo actual, la expropiación del tiempo de la vida se expresa de manera paradójica en la falta de tiempo. Esto es ocasionado por el culto a la velocidad, la aceleración de ritmos, la dilatación de los trayectos de las ciudades, la incorporación de las periferias urbanas mediante la generalización del automóvil, los embotellamientos por el exceso de vehículos privados, la conversión del ocio en una mercancía, la omnipresencia esclavizante del celular, el sometimiento al televisor frente al cual las personas pasan una buena parte de su existencia, la ampliación de la jornada de trabajo. Un dicho africano expresa de manera contundente nuestra falta de tiempo. Todos los blancos tienen reloj, pero nunca tienen tiempo. Esta expropiación del tiempo de la vida está relacionada con la definición del poder en términos de control de tiempo ajeno. En concreto, para decirlo en términos de David Anisi, todos y todas partimos de una igualdad básica, independientemente de nuestras coordenadas sociales. El día tiene 24 horas para todos y para todas. Técnicamente el tiempo es algo imposible de producir. Solo el ejercicio del poder, al apropiarnos del tiempo de los demás, puede acrecentarlo. El poder se mide como la relación entre el tiempo obtenido de los demás y el tiempo necesario para conseguir esa movilización. Hasta ahora, a importantes sectores de la sociedad del capitalismo no les había podido expropiar su tiempo. Si recordamos que el tiempo es el único recurso del cual pueden disponer gratuitamente los que viven en el escalón más bajo de la sociedad, esto era aplicable a gran parte de la población que habitaba en los países periféricos y también concernía a las personas que se encontraban en los territorios de la antigua Unión Soviética y de Europa Oriental. En el caso de nuestros países pobres y periféricos, el capitalismo solo le interesaba en aquellas personas que pudieran convertirse en trabajadores asalariados, fueran potenciales consumidores de mercancías materiales o pudieran pagarse unas vacaciones como manera de expropiarles el tiempo libre, convertido en tiempo de ocio mercantil comercializado en forma de paquetes turísticos. Las personas más pobres que no podían ni pueden convertirse en trabajadores asalariados, que no cuentan con dinero para consumir a vasta escala y que tampoco tienen ingresos para ir de vacaciones, ahora soportan la expropiación de su tiempo por medio principalmente del teléfono celular, convertido en un verdadero objeto de consumo masivo, tan omnipresente hoy en día como los relojes de mano. Todas las clases sociales usan celulares, aunque de diferente precio y calidad, pero con la misma finalidad de consumir tiempo en una comunicación perpetua, en la mayor parte de los casos innecesaria. Esto lo hacen también los pobres, sin empleo y en condiciones indignas de vida, sin escuela, sin salud, sin ingresos económicos, sin ninguna perspectiva vital, aprisionados en tugurios, sin agua potable, etcétera, etcétera. Que invierten lo poco que tienen en la compra de un celular y en adquirir tarjetas para hablar. En ese sentido, puede decirse que hoy ni siquiera los pobres pueden disponer gratuitamente de su tiempo, pues se les ha expropiado y se les ha obligado a usarlo de forma permanente, en parlotear en el celular o en ver televisión basura, con lo cual no solo pierden su tiempo, sino que producen fabulosas ganancias a los emporios multinacionales que controlan y manejan la economía de los teléfonos celulares. We'll be right back. We'll be right back. momento en la historia del capitalismo como el de las dos últimas décadas en que tanto se haya exaltado las libertades individuales, en la práctica tenemos que el tiempo laboral se ha celularizado y cada día se parece más al trabajo de los esclavos porque ya nadie puede disponer de su propio tiempo. El tiempo no pertenece a los seres humanos concretos y formalmente libres, sino al ciclo integrado del trabajo. Solo los desertores escolares, los vagabundos, los fracasados, los ociosos, desocupados, pueden disponer libremente de su tiempo. Lo que resulta más significativo con respecto a la mezcla del tiempo del trabajo y el tiempo libre radica en que, por lo común, las nuevas generaciones de trabajadores lo aceptan como algo normal, especialmente los llamados trabajadores cognitivos, porque conciben al trabajo como la parte más importante de su vida y ellos y ellas mismas tienden a prolongar de manera voluntaria su jornada de trabajo. Un cambio antropológico y social tan importante se explica por múltiples razones. La pérdida de vínculos humanos en las grandes ciudades, en donde los nexos entre las personas se han convertido en un envoltorio muerto y sin placer. La mercantilización y el culto al consumo como la razón de ser de la existencia humana y de los trabajadores. Lo cual se complementa con la crisis de los proyectos emancipatorios, el culto a los artefactos tecnológicos como sustitutos de las relaciones con otros seres humanos, el éxito del capital en imponer su ideología individualista en la que se atenúa y se reducen y en algunos sectores desaparecen las luchas colectivas y se enfatiza la cuestión del triunfo individual, que en forma supuesta se alcanzaría subordinándose por completo a los intereses del capital. En resumen, el efecto que se produjo en la vida cotidiana durante las últimas décadas es la de una desolidarización generalizada. El imperativo de la competencia se volvió dominante en el trabajo, en la comunicación, en la cultura, a través de una sistemática transformación del otro en un competidor e incluso en un enemigo. Una máquina de guerra se esconde en todo nicho de la vida cotidiana. Como se ha impuesto la lógica de la mercantilización absoluta y del consumo como sinónimo de felicidad humana, se concibe que se debe trabajar y endeudarse, es decir, dedicar mayor tiempo al trabajo con la expectativa ingenua de obtener más dinero para comprar más mercancías que permitirán el disfrute del tiempo libre, el cual cada vez es más lejano. Precisamente porque la vida no alcanza para trabajar tanto y conseguir dinero para pagar las deudas que se han adquirido en la perspectiva de tener algún tiempo libre o tener algún día tiempo libre. Así, cuanto más tiempo dedicamos a la adquisición de medios para poder consumir, tanto menos nos queda para poder disfrutar el mundo disponible. Cuanto más invirtamos nuestras energías nerviosas en la adquisición de dinero, tanto menos podemos invertir en el goce. Para tener más poder económico, más dinero, más crédito, es necesario prestar más tiempo al trabajo socialmente homologado, pero esto supone reducir el tiempo de goce, de experimentación, de vida. La riqueza entendida como goce disminuye proporcionalmente el aumento de la riqueza como valor económico, por la simple razón de que el tiempo mental está destinado a acumular más que a gozar. La utilización de los artefactos microelectrónicos y digitales en el trabajo, además de hacer que desaparezca el tiempo libre, fragmentan y precarizan aún más la actividad laboral. Esa precarización no es solamente una cuestión jurídica, en la cual los individuos no tienen derechos, sino que además supone la disolución de la persona como agente de la acción productiva y la fragmentación del tiempo vivido. Esto quiere decir que en el plano de la organización del trabajo se generaliza la individualización de las tareas hasta el punto que el colectivo trabajador puede ser disuelto, como ocurre en el llamado trabajo en red, donde ciertos individuos se conectan durante un tiempo para realizar un determinado proyecto, luego se desconectan y se vuelven a conectar en el momento en que tienen un nuevo proyecto. De esta forma se pone en marcha la dinámica de la descolectivización, un logro muy importante para el capitalismo de nuestra época. Porque el trabajo se organiza en pequeñas unidades que autoadministran su producción, las empresas apelan más ampliamente a los temporarios y a los contratados y practican la terciarización en una gran escala. Los antiguos colectivos no funcionan y los trabajadores compiten unos con otros, con otras, con efectos profundamente desestructurantes sobre las solidaridades obreras. Por ello, el capital reclama su derecho de moverse libremente por el mundo para encontrar el fragmento de tiempo humano en disposición de ser explotados por el salario más miserable y luego de usarlo lo tira a la basura. Esto es posible porque el tiempo de trabajo ha sido fractalizado, es decir, se ha reducido a fragmentos mínimos que luego se pueden recomponer y por eso el capital busca el lugar donde impere el salario más miserable. Aunque la persona que trabaja es jurídicamente libre, el control de su tiempo por un poder extraño del capital, los hace esclavos. Sencillamente su tiempo no le pertenece porque está a disposición del ciberespacio productivo recombinante. A esta nueva forma se le puede denominar el esclavismo celular, lo cual se evidencia de manera contundente en el BlackBerry, en el iPhone, en el celular, un aparato que reproduce el nombre de un instrumento usado en la época de la esclavitud, que se ataba a los tobillos de los esclavos para que no huyeran. Y si tipo siguiera perteneciendo por la fuerza bruta a los esclavistas, algo similar sucede hoy, cuando el BlackBerry mantiene a la gente esclava de otros, principalmente de los patronos y empresarios, siempre atados de manos y el cerebro a ese aparato. Las transformaciones que están generando las nuevas tecnologías de la información sobre nuestro cerebro y memoria se relacionan con la lógica del capitalismo actual de inscribir a los seres humanos en el corto plazo, o más exactamente en el carácter instantáneo del tiempo comercial, un perpetuo presente sin pasado ni futuro. El ritmo vertiginoso y acelerado del capitalismo solo deja tiempo para consumir y tirar a la basura, con lo cual se anulan las diferencias temporales. Ahora, el proceso productivo se presenta objetivamente como un gran flujo informático que atraviesa los espacios tradicionales destruyéndolas y que anula las distancias temporales con una inaudita aceleración del tiempo, casi hasta la desaparición de las temporalidades tradicionales, noche, día, laborales, festivos, etc. De esta forma se nos ha robado el tiempo y el espacio y por lo tanto no hay lugar para la memoria, salvo que esta se puede convertir también en una mercancía, en un bien de consumo, lo cual la transforma y la aplasta porque deja de ser un patrimonio crítico del individuo y de la sociedad y deviene en un artefacto insustancial que se reduce a la memoria informática, como indicamos más arriba. En esas condiciones desaparece el ser humano como un sujeto histórico con vínculos profundos con su pasado personal y social, para quedar reducido a un mero consumidor que vive en un presente eterno sin antes ni después. De ahí que, entre otras cosas, en las reformas educativas implementadas en los últimos años en diversos países del mundo, se proponga de manera clara el abandono de las nociones temporales para que los estudiantes se doten de competencias laborales y empresariales atadas a la producción y al consumo inmediato como cosas que son presentadas como las únicas útiles que existen. Esto no es otra cosa sino hundirnos en la barbarie que, según Philip Reeve, es la ausencia de memoria histórica, y esto es precisamente lo que caracteriza la mentalidad mecanicista del tecnólogo. Desde otro punto de vista, la expropiación de la memoria fortalece el capitalismo si lo ubicamos en la perspectiva que su expansión mundial aniquila otros espacios y otras temporalidades. En ese sentido, el tiempo real corre el riesgo de hacernos perder el pasado y el futuro a favor de una presentificación que supone una amputación del volumen del tiempo. El tiempo es volumen. No es solo un espacio-tiempo en el sentido de relatividad. El volumen y profundidad del sentido y el advenimiento de un tiempo mundial único que liquide la multiplicidad de tiempos locales es una pérdida considerable de la geografía y de la historia. Debe enfatizarse que existe otro elemento adicional, la expropiación de la memoria de las luchas de los oprimidos, cuyas gestas y logros que se han materializado en importantes rebeliones y revoluciones a lo largo de los últimos siglos han desaparecido del imaginario de las generaciones contemporáneas que han sido educadas en la lógica capitalista y neoliberal del fin de la historia. Y en esta ideología, que en inglés es TINA, There is no alternativa, no hay alternativa, que los obliga a pensar que este es el único mundo posible y tolerable, y además de todo es insuperable. Por todo ello, y para terminar un proceso revolucionario en el mundo de hoy, debe recuperar otra visión del tiempo en el que se reivindique la lentitud, la quietud, el goce por disfrutar cosas fundamentales de la vida que necesitan de tiempo, la recuperación de la memoria de los vencidos, de las vencidas y de sus luchas para iluminar el tenebroso presente capitalista, porque como decía Oscar Wilde, el socialismo necesita muchas tardes libres. O para decirlo como Pier Paolo Pasolini, hay que reivindicar los tiempos lentos del ser en los cuales se puede contemplar. Un mundo agrícola con bosques y leñadores, la comida sencilla, la interpretación estética clásica, las costumbres repetidas hasta el infinito, las relaciones duraderas y absolutas, las despedidas desgarradoras, los pasmosos regresos a un mundo que no ha cambiado. Pasolini, 1981. Renán Vega Cantor, fuente herramienta.com.ar. Esto es la expropiación del tiempo en el capitalismo actual. Bueno, pues lleva siendo hora que nos vayamos despidiendo después de escuchar este disco que se llama El Último Grito de la Naturaleza por parte de Accidance, esta banda rusa de la región de Georgia. Y bueno, Accidance es una banda ya formada por el 2017, es una banda punk, como ellos mismos dicen, y que a lo largo de los años se ha ido desarrollando a partir de un sonido neocross de los primeros años, ya después se nota cómo le han ido metiendo del hardcore, black metal, post rock, folk y otros géneros. También ellos dicen, bueno, pues las letras entrelazan relaciones entre la humanidad y el planeta con la búsqueda colectiva e individual de la verdad y la lucha por la libertad, cosas muy importantes en esta época post-pandémica o aún pandémica que aún seguimos. Y bueno, pues escuchamos El Último Grito de la Naturaleza, parte 1, Glow, parte 2, Haze, y parte 3, Liberación. Ojalá les haya gustado. Es de veras, es de 2018, pero creo que bien, bien vale la pena. Y nos vamos a despedir con una canción de también otra banda que ya conocemos aquí, que es Kronstadt, que esto de hecho es un split con Endform, que va a estar presentándose aquí a finales de este mes en Querétaro, pero ya en próximas, tal vez la próxima semana les presentemos algo de esta banda. Pero esto es Kronstadt, y bueno, pues vamos a con la canción Kurtz. Nos despedimos de con ellos y nos escuchamos la próxima semana, que seguramente ya podremos ir en vivo y seguramente con algún invitado. Pues esto fue todo por nuestra parte. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas.